Hola a todos y a todas, soy Amancay, soy vocera de la comunidad mapuche Los Quintriqueos, comunidad de Puel Mapu, de Argentina, acá a 42 kilómetros de la ciudad de Villa La Angostura, una ciudad muy cerca del Paso Cardenal Zamoré. Estamos viviendo una situación de persecución judicial con una orden de desalojo desde el día 10 de diciembre. Desde ese día al día de hoy hemos estado en permanente resistencia en el territorio, organizados y acompañados por Pulamien, de toda la zona que nos rodea, las Kenche, acompañados por organizaciones y movimientos sociales que entienden de nuestra lucha y acompañan. Y hemos estado haciendo actividades para poder visibilizar la situación que estamos padeciendo. Como a nuestra comunidad la atraviesa la ruta nacional número 40, hemos hecho algún tipo de intervenciones a la vera de la ruta para poder manifestarnos y visibilizar la causa que estamos defendiendo. Resguardamos un territorio muy rico en biodiversidad. Nosotros tenemos una bahía con mucho bosque, tenemos muchos menucos, estamos dentro de un brazo del lago Nahuel Huapi, y bueno, justamente por eso es que entendemos que están tan ensañados en querer desalojarnos de nuestro territorio. Pero nosotros estamos decididos a resistir, a poner el cuerpo y resistir hasta las últimas consecuencias. Cualquier intento de violencia para poder venir a sacarnos de nuestro territorio. Esto es lo que queremos dejar a nuestros niños, a nuestras niñas. Esto es lo que tanto lucharon nuestros abuelos, nuestros padres, y que hoy nos toca a nosotros como jóvenes el legado de tener que defenderlo. Así que resistiremos y seguiremos proyectando nuestras vidas, nuestros Kumefelen en este territorio. Kulamien, Frente Mañún, por darnos el espacio para poder compartir la situación que estamos viviendo aquí en Puel Mapu, muy cerca acá de ustedes, compartiendo el mismo territorio, que incluso nos han puesto frontera y nos han dividido, pero somos el mismo pueblo con las mismas luchas, con los mismos enemigos. Así que me aguanto la inmun Pulamien. Quintriqueo, love, quintriqueo, voy a poner. Amulepe, te hay un guaychán. Yeah.